querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Inauguramos nuevamente la máquina de escribir, la tenemos frente al escritorio, ya la están escuchando ahí con una música muy atractiva que comentamos el otro día. Y en nuestros estudios tenemos nuevamente a Laura Giussani Constenla, que nos va a recomendar una cantidad de libros, que nos va a comentar un poco por dónde andan las publicaciones que le llaman la atención y que nos permiten un poco guiarnos también en el mundo de la literatura. ¿Cómo andás, Laura? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida nuevamente. Gracias. Hoy, como imagino que todos están todavía leyendo al abuelito que se largó por la ventana. Y viendo si lo de Trotsky de Padura está bien o está mal, y tiene muchas lecturas que hemos recomendado en estos días. Hoy me vine decidida a hacer un homenaje a una revista que para mí es una de las principales revistas culturales que hay en este momento en el país y que además tiene la virtud de haber podido durar 12 años a pesar de ser una revista independiente, sin subsidios, sin publicidades, que es Sudestada. Que además Sudestada ha lanzado también un sello editorial. Mira. Entonces está editando, pero a lo bobo, empezaron con cuadernos, después con números especiales, después con libros de bolsillo, y ahora ya están con libros que, como yo les traje acá para que ustedes los vean, los oyentes lamentablemente no los pueden ver, pero son de una hermosa calidad, lindos colores, buen armado. Ahora le podemos sacar una fotito para que estén subidos al Facebook, así la gente también puede disfrutar con nosotros de cómo son estos libros de Sudestada. Aquí traje tres, pero el último al que me gustaría dedicarme es el libro Ancla, Rodolfo Walsh y la Agencia Noticias Clandestina del 76 a 77. Esto podría ser casi un complemento de aquel libro que comentamos en la primer jornada de Josami, que también era sobre Rodolfo Walsh, La palabra y la acción, pero esto es casi un libro documental donde están todos los cables de Ancla. Y aparte, la presentación de los sobrevivientes de la agencia, que son Lila Pastoriza, Carlos Aznares y Lucía Pagliai, que cuentan un poco cómo se hacía la agencia. Lo que a mí más me impresiona de leer estos cables no es solo el compromiso, el riesgo, el hecho de cuatro periodistas que con cuatro máquinas de escribir y un mimeógrafo enviaban lo que podían de noticias hacia la Argentina y el mundo, sino la calidad de los cables de Ancla, que yo creo que lo tienen que leer todos los estudiantes de periodismo, porque están escritos de una manera rigurosa, con información precisa, como si fuesen cables de cualquier agencia internacional. De hecho, cuando retoma Ancla, desaparece una vez que secuestran a Walsh, después secuestran a Lila Pastoriza, el resto del equipo se había ido afuera, lo retoma durante una temporada breve Horacio Verbisky, pero todas las informaciones que dan son tan precisas que hasta Paco Manrique, que era en aquel momento un hombre bastante conservador de la política argentina, dice que eran más creíbles los cables de Ancla que los oficiales. Y la verdad que te impresiona porque dan todas fuentes que vos decís, ¿cómo tienen estas fuentes? Y era porque estaba armado por lo que hoy sería una red, porque en ese momento no había ni internet, ni Facebook, ni todas estas cosas. Entonces ellos habían creado una red de colaboradores de base, que eran militantes, que eran vecinos, que eran tíos, que eran periodistas amigos, que en una de esas no podían publicar en sus medios, y entonces le pasaban información a Ancla. Pero ya el primer cable de Ancla habla de la cantidad de secuestrados que hay en la ESMA, de la cantidad de secuestrados que hay en Campo de Mayo. Dicen dónde se guardan los registros de los nombres y que como dentro de los registros de los nombres no le concuerda la cantidad de secuestrados que hay en cada lugar, consideran que seguramente han sido tirados al Río de la Plata. Es decir, que en agosto del 76 esta información la manejaban todos. Y es impresionante leerlo ahora, eso, ¿no? ¿Cómo circulaba en ese momento los cables de Ancla? ¿Tenés idea? ¿Cuál era la manera de circulación? Sí, la manera de circulación era a través de buzones de correo. Ellos tenían un listado, como si fuese un mailing hoy, de periodistas nacionales e internacionales, donde más se le daba bolilla era en el exterior. Es decir, las agencias del exterior tomaban estos cables, los reproducían, y por eso se tenía esta idea de que se estaba haciendo una campaña anti-argentina a través de ANCLA. Acá, en todas las redacciones se recibían los cables de ANCLA. Es decir, que no pueden decir los periodistas que trabajaron en aquella época que no sabían. Pueden decir que no le querían dar credibilidad, en todo caso. O que no los podían publicar. O que no los podían publicar, pero que saber, que sabían, no lo sabían todos. Ajá. En particular, en este libro, digo, ¿también está escrito con una narración o simplemente es un cable atrás de otro temporalmente puesto? En este hay una presentación donde los tres sobrevivientes, Aznares, Lila Pastoriza y Lucía Pagliai, cuentan cómo se hacía ANCLA. Uh-huh. Que es esto que vos decís, de cómo se... Era minúsculo, claro. Porque la gente te habla así de la inteligencia. Tenían cuatro máquinas de escribir, un mimeógrafo y punto. Lo que sí, Rodolfo Walsh había armado una red muy, muy precisa de informantes. Y además había impartido, si la responsable de ANCLA era Lila Pastoriza. Y él impartió órdenes también muy claras de cómo se iba a escribir. Es decir, la credibilidad era lo primero. No podía errarse en un dato. Yo creo que todo esto, ahora que también hay mucha prensa alternativa y... tendrían que tenerlo en cuenta porque es una lección, no solo el riesgo, sino el rigor periodístico que tenían los cables. Aparte de este libro, ellos un poco, ellos son admiradores, cuando nace Sudestada era el año 2001, agosto del 2001, por cuatro chicos que estudiaban comunicaciones en Lomas de Zamora, de hecho ahora todavía tienen la sede de Sudestada en Lomas de Zamora, deciden hacer la revista que les gusta a ellos, que no tienen cabida en los medios masivos, y se enfrentan a un desafío de hacer la revista que les gusta a ellos. Si uno lee un poco a los autores que ellos le dan más importancia a través de que le han dedicado números especiales, cuadernos, etcétera. Tenemos un cuaderno de rock de acá con Luca Prodan, Los Redondos, Spinetta, otro de Borges versus Art, otro de Galeano, otro de Rodolfo Walsh, otro de Zitarrosa, otro de Oesterheld. Los otros dos libros son uno sobre Oesterheld y otro, ¿dónde lo tenemos? Haroldo Conti. Yo los había sacado para después poder porque leer los títulos. Esto ya te da un perfil. Ellos lo que dicen es que ellos están luchando por la alegría, por la belleza y por el cambio social. Y lo de la alegría y la belleza no es un dato menor porque tienen mucha intencionalidad estética sus textos. Así que como uno va pescando, tratando de pescar autores en formación y quienes quizás sean los que hagan la historia en el futuro, yo creo que durar 12 años distribuyéndolo a ellos... Yo pedí la revista y me la trajo una chica, una rubiecita divina, que es la correctora de la revista, sin que no me lo trajo un cadete. Yo digo, ¿cómo la distribuyen? No, vamos nosotros por los kioscos. Se venden, acá no llega. Se venden sí, los principales. Llega, sí, llega. Pero viste, no, está claro, personalmente pero van ellos. Sí, sí, sí. Dicen además... A la vieja usanza. Claro, a la vieja usanza. Están en todos los kioscos, muy bien exhibidos además. Y muy buena la publicación, te digo, porque viste, es una revista con una calidad muy, muy, sí, muy buena. Sí, por eso me te digo que la estética. Papel, la estética. Sí, sí, le prestan mucha atención uh-huh. a la estética, no solo gráfica, sino narrativa. Y en este sentido, hablando de la estética, las tapas de los libros que ahora vamos a subir la foto a Facebook, digo, son todas muy atractivas y muy llamativas. Digo, sí, puede sí. algunas que son caricaturas, otros con fotografía, pero con colores atractivos y que realmente marcan un poco de por dónde va estos cuadernos de Sudestada. ¿Cada cuánto sale la revista? La revista sale una vez por mes y Perfecto. Ahora está por salir una revista que justamente, no, como no está, pero me adelantaron cuáles son los títulos de tapa Bien. Y que yo me muero de primicia, ganas de comprarlo. Primicia, primicia. Total. Les adelanto, la tapa de este número que se está distribuyendo esta semana tiene dos tapas. De un lado ponen La larga sombra de Pablo Escobar. Upa, upa. Que todos, como estamos, al menos yo, prendida en la novela de Pablo Escobar. Yo también. Yo no, pero estoy tratando de verla en algún momento. Y ahora con la detención de, claro, de este otro, sí, narcotraficante en México, de alguna manera se reedita. Hasta, ¿no?, medio parecido. Sí, ¿no? No, sí, porque es muy interesante ver cómo se crean estos núcleos de poder ilegal. Y sus conexiones, y cómo sobreviven, y cómo se están metiendo, claro, y cómo van ampliando sus fronteras. Acá, en este número, proponen una larga crónica, que no es sobre la novela, sino es sobre Pablo Escobar en sí mismo, ¿no? Y después, del otro lado, está la tapa, es Gelman inédito, con poemas inéditos de su último libro póstumo, que escribe Jorge Bocanera. Y vos trajiste un regalito. Yo traje un regalito. A propósito de esto, que me parece divino. Sí. Bueno, una anécdota personal que, si se me permite poner, porque yo tengo algunos inéditos de Gelman también, no sé, y que no creo que salgan en este número de Sudestada. Uno lo conozco yo nomás y de memoria, porque en el exilio italiano, la casa de Juan Gelman y Lili Mazzaferro era una de las casas donde todo el mundo iba a parar a comer un poco, porque era de un solo ambiente, así que para dormir no nos daba. Y siempre todos los diálogos terminaban con "en fin". Y entonces Juan siempre decía "en fin", dijo Serafín, y se comió una percha, lo cual no rima, pero es cierto, lo cual no es cierto, pero rímula, estimula, carancanfum. Lo cual no quería decir nada, pero demuestra, nosotros nos reíamos a morir y cada vez que decíamos "en fin" decíamos todos los versitos, demuestra que él tenía una cosa lúdica y muy musical, y que lo demostró también cuando él estaba en una redacción que coincidía con Sergio Peralta, que era otro colega, y los niñitos de Sergio Peralta revoloteaban por la redacción. Y Juan, para distraerlos un poco, les escribía algunas poesías que ellos hoy conservan. Así, como quien boludea un poco en la máquina, ¿viste? Esta me la escribió Juan Gelman para entretenerme. No, y la tienen ahí, porque además vos la lees ahora la poesía, y esta que te voy a pedir que vos leas, sí, con tu hermosa voz, porque es también representativa, no solo de la música y de la gracia que tiene Juan, sino también de una ideología, ¿no? La poesía se llama "El oso verde". Tengo un oso verde que siempre se pierde. Yo le hago chas chas y él se pierde más. Oso que se pierde, ¿a dónde te vas? A un país muy verde donde no hay chas chas. Muy bueno, precioso, precioso. Linda la poesía, sí. Muchísimas gracias, Laura. Bueno. ¿Nos vamos con la máquina de escribir? El día a día de la cultura. Muy bueno el programa.